en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros en este primer día de agosto toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Enhorabuena y felicidades si estáis ya de vacaciones. Si hoy las cogéis, pues también os sirven las felicidades y la enhorabuena. Y así que disfrutéis allá donde estéis. Si vais a coger el coche, tranquilidad, mucho cuidado. Hay que llegar, ese es el objetivo, y descansar. Aquí estamos para contaros en Radio Marca toda la actualidad del primer equipo del Elche Club de Fútbol que hoy entrenó en la playa. Vamos a por titulares. El Elche jugará la primera jornada de Liga en el Camp Nou el domingo 24 de agosto a las 9. Partido que será televisado por Canal Plus. El estreno, por tanto, domingo 24 a las 9. Ni más ni menos que en Camp Barça. Indignación en la afición franjiverde por el horario de la segunda jornada en la que el Elche se estrena en el Martínez Valero. El partido Elche-Granada se disputa el siguiente domingo 31 de agosto a las 11 de la noche. Es decir, que empezamos en domingo y el partido lo acabamos en lunes. Muchas familias por el horario no podrán ir, sobre todo por los niños, porque es muy tarde. El partido, mucha gente va a llegar a casa a la 1:30 o a las 2 de la mañana. No te digo nada nosotros, que estaremos trabajando. Y bueno, pero por lo menos para nosotros es lo que hay. Pero para el que lo toma como ocio, pues la verdad es que eso, una auténtica... Carlos Sánchez no llegará hasta el lunes para incorporarse a los entrenamientos, si es que lo hace. Sigue pendiente de las ofertas que le llegan, por si acaso ha elegido el dorsal número 6. Pero todo parece indicar que la Premier será su destino. El último fichaje del Elche, Enzo Rocco, según nos informa el Elche, llegará finalmente mañana a nuestra ciudad. El club tendrá que abonar a la Universidad Católica de Chile, a su club, 900.000 euros este lunes por su cesión. Y tiene hasta el 30 de abril de 2015 para decidir si definitivamente compra el 100% de sus derechos. Si así lo decide, tendría que abonar otros 900.000 antes del 31 de mayo. La plantilla se ha ejercitado esta mañana en la playa, en los Arenales del Sol, con todo tipo de ejercicios para fortalecer articulaciones, músculos y donde no han faltado diversos juegos con el fin de fomentar, en este caso, el compañerismo. Escucharemos a Przemyslaw Tyton, el guardameta internacional polaco, que se muestra muy sorprendido por la respuesta de la afición en el Festa del, siendo simplemente un amistoso. Y a Gary Méndez Rodríguez, que se marca como objetivo mejorar su rendimiento de la pasada temporada y entiende que lo va a hacer, porque ya conoce el fútbol español, conoce a Escribá y además viene realizando la temporada con el primer equipo. De momento, en los partidos está dejando, sobre todo el día del Villarreal, muy buenas sensaciones. Bueno, pues hasta las 2 aquí en esta edición de Elche en Punta, un Elche Club de Fútbol que va a arrancar la temporada en el Camp Nou el domingo a las 9 de la noche. La Liga se ha lucido porque incluso ayer tuvo que rectificar a última hora porque puso los choques Celta-Getafe y Sevilla-Valencia, los puso viernes a las 8 y a las 10, viernes 22. A las 8 y a las 10 de la noche, y no cayó en la cuenta de que ese día es la vuelta de la Supercopa, donde evidentemente equipos españoles están en juego ese trofeo. Por tanto, bueno, pues al final los ha pasado al sábado, pero lo que más nos interesa a nosotros es el partido que va a servir de estreno para los blanquiverdes, ni más ni menos que en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. Os voy a recordar, bueno, finalmente cómo queda la jornada. Finalmente, el viernes, evidentemente, ya no están esos partidos. Málaga-Atleti, sábado 23 a las 7. Sevilla-Valencia a las 9. Granada-Deportivo La Coruña a las 9. Y Almería-Español a las 11. Y el domingo 24 de agosto, Eibar-Real Sociedad a las 7. Celta-Getafe a las 9. Barça-Elche a las 9, televisado por Canal Plus. Y Levante-Villarreal a las 11. Y el lunes 25 de agosto, Real Madrid-Córdoba a las 8 y Rayo Vallecano-Atlético de Madrid a las 10. Bueno, hasta aquí todo más o menos normal. Sin embargo, lo que ha hecho que la indignación crezca en un amplio sector de la afición blanquiverde es el horario que han puesto para el primer partido del Elche en el Martínez Valero. Domingo a las 11. Hombre, si fuera viernes todavía, si fuera sábado todavía, pero el domingo, teniendo en cuenta que el lunes ya muchos vuelven al trabajo y que los niños, aunque no tengan cole, pues no pueden acostarse a las 2 de la mañana, por lo menos los más peques, pues la verdad es que ha hecho que la afición esté calentita. El problema en estos casos, bueno, aquí manda, ya lo sabéis, la televisión. Esto es un gran negocio, mucho más que un deporte. Y además coincide precisamente con las fechas, calurosas fechas. Esto ya a partir de, me imagino, mitad de septiembre, ya eliminarán los partidos de las 11, pero ahora mismo no los eliminan. ¿Por qué? Porque como ellos, primero porque el partido de las 12 no se juega, evidentemente hace mucho calor, y a las 5 de la tarde tampoco vas a jugar ni a las 6, el primero de los que se pone es a las 7. Y claro, como no quieren hacer coincidir partidos, porque quieren que se juegue un partido cada dos horas, por eso hay que abrir la franja y se juega a las 11. Y como sigan así, pues se va a jugar a la 1 de la madrugada. Una auténtica locura y que repercute muy negativamente en los clubes. Y en este caso en sus aficionados sobre todo. Que van a dejar muchos cientos de familias, van a dejar de ir a ese primer partido de liga con las ganas que tienen de ver el estreno de su equipo. Y además contra el Granada, que siempre pues quedan aquellas rencillas del playoff, aunque yo creo que poco a poco se irán olvidando, pero siempre quedará marcado en el calendario pues que el Granada consiguió el ascenso aquel 18 de junio aquí en el Martínez Valero, con lo que eso duele, y además con todo lo que sucedió, pues los aficionados, muchos, no van a poder venir por el horario tan tardío en el que se va a disputar el partido. Pero aquí manda la televisión y los clubes a tragar, que para eso cobran. Bueno, pues esos son los dos horarios, las dos primeras jornadas, donde el Elche se enfrentará al Barça el domingo 24, 9 de la noche, televisado por el Plus, y el domingo 31 a las 11 de la noche en el Martínez Valero. O sea que habrá que ir cenado ya, porque claro, a esas horas, como para luego ir a casa a las 2 de la mañana y ponerte a cenar. La plantilla del Elche esta mañana se ha ejercitado en la playa de Arenales del Sol. Allí hemos visto, bueno, pues imágenes de todo tipo. Los entrenamientos en la playa, sobre todo en verano, pues siempre se hacen pues para fomentar la relación en el grupo, entre sobre todo los nuevos, los que acaban de llegar, juegos, voleiplaya, voleibol, y también, evidentemente, eso hace que tonifiques pues articulaciones, tobillos, cuádriceps, isquios, etcétera, etcétera. Mañana, quinto partido amistoso de la pretemporada en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Hoy todos esperábamos la llegada de Enzo Rocco, pero según nos han informado en el club, hace apenas media hora, parece que finalmente va a llegar mañana. Enzo Rocco tiene un club, yo no sé si todos los clubes en Chile funcionan igual, pero que es una maravilla, al menos a nivel de transparencia para los medios de comunicación y los aficionados. Lo digo porque su club, la Universidad Católica de Chile, o lo que es lo mismo, el Cruzados, ha colgado en internet, ahí en su web, pues el contrato que indica exactamente por las cantidades que Enzo Rocco viene al Elche Club de Fútbol. Y leo textualmente, ya a partir del párrafo que interesa. Dice, con fecha de hoy, nuestra sociedad ha firmado un acuerdo, se habla de ayer, ha firmado un acuerdo de cesión temporal con el club Elche Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva, por el jugador Enzo Pablo Rocco Rocco, hasta el 30 de junio de 2015, que solo está sujeto al acuerdo contractual entre el jugador y el mencionado club. El monto bruto, es una manera de hablar allí chilena, vamos, el montante bruto, la cantidad de esta cesión temporal es de 1.200.000 dólares, monto que deberá ser pagado con fecha 4 de agosto de 2014. Del monto bruto señalado, es decir, del 1.200.000 dólares, que eso para nosotros son 900.000 euros, de este monto bruto, Cruzados, o sea, su equipo, deberá descontar la suma de 180.000 dólares correspondiente a gastos y a la comisión para los agentes que intervinieron en esta operación. Es que te detallan hasta la comisión, que me parece muy bien que esto se haga, sobre todo cuando hay transparencia. Asimismo, Cruzados, o sea, su equipo, y el club Elche Club de Fútbol han acordado a favor del club Elche Club de Fútbol una opción unilateral de compra del 100% de los derechos federativos y económicos del jugador por la suma bruta de 1.200.000 dólares, es decir, 900.000 euros. El Elche deberá comunicar el ejercicio de esta opción a Cruzados antes del 30 de abril de 2015 y proceder con el pago de dicha suma antes del 31 de mayo de 2015. Bueno, pues queda claro, por tanto, que al Elche la cesión esta temporada le cuesta 900.000 euros que debe abonar el próximo lunes, y que si ve que su rendimiento es el que espera, lo comprará, adquirirá el 100% de sus derechos, tendrá que notificarlo antes del 30 de abril del año que viene y pagar antes del 31 de mayo del año que viene otros 900.000 euros, con lo que la operación sería 1.800.000 euros. En definitiva, es parecido a lo que el Elche iba a hacer, que iba a pagar, se hablaba de más de 1.5 millones de euros, 1.800.000 euros exactamente, pues son 2.400.000 dólares, iba a pagar por 3 años, pero con esta operación el Elche consigue dos cosas. Primero, no tener que pagar el 4 de agosto el total, va a pagar 900.000, de los cuales en realidad no va a pagar 900.000, va a pagar posiblemente algo más de la mitad, porque la otra mitad se apoya en un fondo de inversión, con lo que el 100% de los derechos no serán del Elche. Entonces, ventaja número uno, tienes al jugador y no tienes que desembolsar más de la mitad de lo que habías pensado. Ventaja número dos, tienes de aquí al 30 de abril para ver su rendimiento y si de verdad merecía la pena pagar el total, 1.800.000 euros, para quedártelo por 3 años. A mí no me parece mal la operación, porque en definitiva el jugador lo tienes ya y tienes esos 8 meses o 7 meses para darte cuenta de si es lo que aparenta. El club ha colgado un vídeo de sus pues mejores imágenes, sobre todo en un defensa pues cortes, con rapidez, sacando muy bien la pelota jugada, arrancando con potencia, algún gol ha marcado. Lo que pasa es que en los vídeos ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que siempre ponen lo mejor, nunca van a poner lo peor. Pero bueno, tiene buena pinta. Y con 21 añitos, desde luego, parece que Víctor Horta lo tiene ahí clavado entre ceja y ceja y vamos a esperar que acierte 100%. En realidad, Rocco le cuesta al Elche lo mismo que le costó el año pasado Botía. Bueno, con la diferencia, en este caso, de que pues con Rocco existe la posibilidad de comprarlo 100%. Mientras que con Botía tenía una pequeña opción de compra, pero no le alcanzaba para decidir él. Decidía el Sevilla, como ha decidido quedárselo en pretemporada y luego traspasarlo al Olympiacos. Aquí sí tienes tú la opción, el 100%, para decidir si te lo quedas. Y además estamos hablando de un chaval con mucha proyección, con 21 años. No es que Botía fuese viejo, ni mucho menos. Bueno, pues esa es la operación de Enzo Rocco, que, insisto, parece que finalmente va a llegar mañana. El que no ha llegado hoy es Carlos Sánchez, La Roca. Ya os llevo comentando hace semanas que mi impresión personal es que no va a seguir en el Elche. Porque el futbolista y sobre todo sus representantes están locos por moverlo. Es decir, por ganar dinero. Yo lo entiendo. Si yo fuera representante de jugadores, pues intentaría hacer lo mismo. Moverlo lo máximo de club a club, porque cada movimiento es un porcentaje de comisión que me llevo. Otra cosa es que los clubes pues estén dispuestos o no. Aquí lo que intenta el Elche es que ganen todas las partes. Ganar el Elche, ganar el futbolista y también en este caso, que no es que lo que intente el Elche, pero va a pasar, que ganen sus representantes. En definitiva, que el jugador ha pedido unos días, en principio hasta el lunes, para ver si algunas de las ofertas que hay encima de la mesa cristalizan. Para no tener que venir y volverse a ir, sino ir directamente al sitio donde lo fichen. Parece que la Premier, llegado ya ofertas de varios equipos, el Everton, el Queen's Park Rangers, en fin, hay bastantes escuadras que han preguntado y otras que han llegado a poner una oferta encima de la mesa, no del club, sino del jugador, y en este sentido el Elche y la Comisión Deportiva están buscando ya un sustituto. Esto en cuanto a los movimientos que hasta el momento se han producido. Por cierto, antes de que se me olvide, pues si no siempre se me olvida, muchas peñas se están movilizando ya para el viaje a Barcelona, para ver el partido. La Federación de Peñas ha organizado ya un viaje a Barcelona acompañando al Elche durante todo el fin de semana. La salida de la Federación de Peñas, antigua agrupación de peñas, sería el sábado a la una desde la estación de autobuses y regreso al finalizar el partido. Autobús y alojamiento en hotel de 3 estrellas y seguro del viaje incluido. Los interesados podéis llamar a este teléfono 673-446-334. La Peña Els Gafarrons también tiene organizado viaje a Barcelona. Salen el día 23 a la una de la madrugada y el regreso el domingo. Hotel con desayuno, 80 euros por persona. Los interesados pueden llamar a este teléfono, 616-287-966. Y la peña barcelonista Marcial Pina también ha organizado, como no puede ser de otra manera, para ver el Barça-Elche. El viaje de ida y vuelta cuesta con esta peña 45 euros, más la entrada, que el precio está por confirmar. Los interesados que quieran viajar con la peña barcelonista Marcial Pina pueden llamar al 687-908-716. Una pausita y vamos con más cosas. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la Radio del Deporte, en el 101.4, para todos los amigos que nos escucháis desde cualquier parte de la provincia e incluso del mundo, porque podéis estar pues en Polonia, podéis estar en Dinamarca, podéis estar en Islandia, o en Chile, o en Perú, o en Tokio, o en Beijing, a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, también nos podéis escuchar. Por supuesto, para todos los que nos veis en y escucháis en Teleelch. Bueno, de Polonia ha venido Przemyslaw Tyton. Bueno, alguna vez nos habréis escuchado Tyton, otras Tyton, alguna vez nos habréis escuchado Pasalic, Pasalic, en fin, nos vamos acostumbrando. Fíjate que yo me he tirado 4 años para decir Edu Albacar o Edu Albacar y todavía tengo dudas. O sea que eso de acentuar la última, pues cuesta, ¿no? Y no así es extranjero. Bueno, pues es Przemyslaw Tyton. Y viene de Polonia. Hay una gran expectación y duda por saber, poco como pasa en el Madrid, ¿no? Aunque hoy Marca ha desvelado que va a ser Iker Casillas el titular, que Diego no va a seguir y que Keylor Navas será el suplente. Veremos si es así. Pues aquí todavía no se ha desvelado. ¿Quién será el titular? Hay 4 porteros. Todos sabemos que para Escribá cuentan 2. Manu Herrera, que el otro día jugó los primeros 45 minutos, decía el míster, como premio por los 2 años que ha hecho. Yo no sé si eso da a pensar de que el titular va a ser Tyton, que jugó la segunda parte. Por cierto, lleva ya 2 penaltis parados. Bueno, pues Przemyslaw Tyton, que a nosotros, a mí particularmente, me da igual quién juegue. Que juegue el mejor. ¿Que cuál es el mejor? Lo sabe Escribá. Yo cuando vea a uno y a otro, a uno ya lo he visto. Ahora quiero ver a Tyton varios partidos, porque lo estamos viendo muy poquito, ¿no? Y le están exigiendo poco. Si lo vemos contra el Barça y vemos cómo funciona, ya nos podremos hacer una idea, ¿no? Y contra el Barça y más partidos. Pero hasta el momento hay una gran incógnita. Yo creo que es una magnífica competencia no saber si va a ser Manu Herrera o va a ser Tyton. Los dos están trabajando francamente bien y la competencia va a ser enorme. Y los otros 2 porteros, pues ya sabéis, Diego Rivas se le está buscando una salida, lo mismo que a Toño. En el caso de Toño es más complicado porque tiene 2 años y cantidades mucho más altas que las de Diego Rivas. Le sorprendió a Tyton porque le preguntábamos qué le pareció el partido contra el Villarreal, el día del Festa del Elche, y lo que sobre todo le sorprendió fue la respuesta de la afición para ser un partido amistoso. Lo escuchamos en inglés y la traducción en español. It was my first game on this stadium, and I was quite surprised because it was quite a lot of fans, which were they react really nice. And I'm happy that trainer gave me chance on second half to show my quality and to let me play. For us, it's very important because it's quite a lot of changes. If you compare from the last season, it's a lot of new players, so for us it's important to play a lot of games, and we are actually doing this. Yesterday we played against good opponent, and we did well, so we are happy about our performance. Dice que fue su primer partido aquí, en el Martínez Valero, y que... Ahí, vale. Y que muy sorprendido por la respuesta de la afición, por ver un estadio prácticamente lleno, aunque sea el primer partido y estemos en pretemporada, y que muy feliz porque el míster le dio la oportunidad de jugar la segunda parte. Además, ha dicho que para el equipo es muy importante que la el partido, que la puesta en juego del sistema, que hay muchos nuevos jugadores respecto a la temporada pasada y que es muy importante que las cosas salgan bien y además contra un gran equipo como es el Villarreal, así que están muy contentos porque las cosas están yendo como deben ir. I'm 100% focused on myself. Aquí está respondiendo a que le decíamos que, según dijo Escriba, Manu jugó, digamos, por ese premio, por sus dos años, que cómo lo ve y si él se ve titular. And in the end, always trainer choose who's going to play, and I'm quite happy about my perform last week's. It's new place for me and a lot of new things, so I would like to adapt very fast, and I hope I do it. I look further really positive, and if I reach my level, which is very, very short on me, and I hope I will perform well. Dice que está 100% seguro de sus posibilidades y que la competición es normal, que están entrenando muy bien, que él está muy contento con la puesta en escena que está teniendo la próxima durante estos días de pretemporada. Y dice eso, que va a seguir trabajando duro para alcanzar su máximo nivel y para intentar demostrar todo lo que vale como guardameta. Dejamos la traducción en inglés porque, bueno, cada vez hay afortunadamente más aficionados y más seguidores que, bueno, pues entienden el inglés, sobre todo las nuevas generaciones que ya vienen con el inglés, no sé si aprendido, pero sí lo entienden bastante, ¿no? Pero bueno, por eso también dejo la traducción en español. Hablando de, bueno, pues de si llegarán fuertes al inicio de liga en el Camp Nou y de esos dos penaltis que ya ha parado. Always nice to start like this in a new team. Against Betis I saved the penalty as well, so cannot be better, but penalties is not only the part of football. We need to play as a team, and we are on the training right now, and I hope we will perform very well, and we will be ready for the first game of the season against Barcelona. Sí, comenta que ganaron en los penaltis, que muy bien, que muy contentos por haber ganado este partido, que están entrenando muy duro durante toda la pretemporada y que cree que si el equipo sigue entrenando así durante estos días, que van a llegar muy bien al inicio de la liga y que espera y desea que se haga una muy buena temporada. Voy a cortar un momentito la entrevista con Titon porque acaba de saberse, lo digo porque, hombre, no nos afecta, pero un poquito, ¿no? Porque está muy cerca. Hablo del Murcia. Ya sabéis que el Murcia y el Racing de Santander están a la espera de saber si les van a inscribir o no en la Liga, porque si no podrían descender e incluso hasta desaparecer. Pues ojo, mala noticia para el Murcia, porque la Liga de Fútbol Profesional ha comunicado que una vez examinada la documentación presentada por el Murcia y revisada por los servicios técnicos de la Liga de Fútbol Profesional, se ha apreciado el incumplimiento por parte de dicha entidad de los requisitos exigidos para su inscripción en la LFP, de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55. Es decir, no cumple con los ratios económico-financieros previstos en el artículo 55.17 de los estatutos sociales de esta Liga Nacional. En consecuencia, el Real Murcia, como no cumple con esos requisitos, no podrá ser inscripto y afiliado en esta Liga Nacional. Ojo, que están diciendo en pocas palabras que el Murcia no va a estar en segunda división. Es decir, descendería a la segunda división B y eso sería un palo durísimo para la entidad de Jesús Samper. En cuanto al Racing de Santander, que era el otro club implicado, la Liga le comunica que ha requerido información económico-financiera adicional. El club tiene un plazo improrrogable de 5 días naturales para proceder a la remisión de dicha información. El 7, o sea, la semana que viene, el jueves 7 de agosto, se someterá la próxima comisión delegada de la Liga, tendrá el jueves 7 lugar, y se someterá para su ulterior ratificación, en su caso, la decisión tomada al respecto de ambas entidades. O sea, que ahora mismo el Murcia no estaría en segunda división, no podría inscribirse. Yo no sé si habrá algún milagro ahí, pero todo parece indicar que el Murcia, que jugó el playoff de ascenso a primera y que ahora mismo podría ser equipo de primera, si hubiera tenido fortuna en ese playoff, podría no estar en segunda. Tiene ahora mismo la cosa muy negra. Y el Racing, pues veremos. es sin duda malas noticias, porque esto es malísimo para las aficiones, para las ciudades y para los clubes. Afortunadamente, nosotros ya vemos lejos todos estos problemas, afortunadamente, y estamos poco a poco consolidando la entidad en Primera División. Estamos con Chemislav Titon, al que se le preguntaba por un compañero por el que el Elche podría haberse interesado. Es un joven media punta delantero del PSV Eindhoven, se llama Bakali, tiene tan solo 18 años. Titon lo conoce porque ha coincidido allí en el PSV Eindhoven dos temporadas con él, y se le preguntaba sobre este futbolista. Yes, I know Zakaria. I played with him two seasons in PSV. He's a young, talented player who is just start on a professional football. That's the choice of the club, what they want. But this is really talented player, and if he will be focused on himself and work hard, he can reach good level. Ahora. ¿Vale ahí? Vale, vale. Dice que claro que lo conoce, que ha jugado dos temporadas con él en el PSV y que es un jugador muy joven y con mucho talento. Es decisión del club saber lo que necesita y lo que está buscando en el mercado, pero desde luego que Bakali es un gran jugador que si sigue trabajando va a llegar a ser un grandísimo jugador porque es muy joven todavía. No ha hablado con él. For me it's quite news that Elche is interested of him. But yeah, we will see. Dice que no ha hablado con él, que para él son las primeras noticias que tiene sobre este interés del Elche, pero bueno, que ya se verá lo que ocurre. Bueno, estaba hablando de ese chico de 18 años, Bakali, media punta delantero del PSV Eindhoven, en el que el Elche podría haber puesto sus ojos. Si es titular, que todavía está por ver, ¿le asustaría debutar en el Camp Nou frente al FC Barcelona? And of course I have respect to those players because they reach good level and they are one of the best in the world, but I'm not scared of this. I do my job, this is part of my life, and when I go to the field the all stresses go away and I'm only focused on my job or my role of the game, so no stress. Por supuesto que le tengo respeto al FC Barcelona porque es uno de los mejores equipos del mundo, pero miedo no. Yo tengo que hacer mi trabajo. Cuando empiezo a hacer mi trabajo, la presión se va y lo único que hay que hacer uno su trabajo, aunque sea en el Camp Nou, y ya está, sin miedo, pero con respeto. ¿Y se ve titular en el Camp Nou? ¿Se ve titular en la Liga? Bien. Y esta no es la respuesta, a ver si la podemos escuchar. And of course I have respect to those players because they reach good level and they are one of the best in the world, but I'm not scared of this. I do my job, this is part of my life, and when I go to the field the all stresses go away and I'm only focused on my job or my role of the game, so no stress. Por supuesto que le tengo respeto al FC Barcelona porque es uno de los mejores equipos del mundo, pero miedo no. Yo tengo que hacer mi trabajo. Cuando empiezo a hacer mi trabajo, la presión se va y lo único que hay que hacer uno su trabajo, aunque sea en el Camp Nou, y ya está, sin miedo, pero con respeto. Hemos escuchado a Chemislav Titon, el guardameta internacional polaco, que ahí lucha brazo partido con Manu Herrera para intentar ser el titular en el primer partido de Liga. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Por Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Extep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Extep. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Últimos minutos del programa, escuchamos a Gery Méndez Rodríguez, que el otro día fue sin duda uno de los destacados frente al Villarreal y hace sus esfuerzos para empezar ya a hablar en castellano. ¿Qué le parece el nuevo Elche que se está construyendo? Bien. Y un equipo, ¿cómo se dice? Todos juntos y trabajar al mismo y como año pasado, y por eso se... le cuesta, ¿eh? Pero bueno, el chaval lo intenta, ¿eh? Le preguntamos a ver si se estiraba un poco más, si este Elche lo ve más fuerte que el del pasado. No, y... todas cosas diferentes, más... Está todo bien ahora y importante que estamos juntos ahora. Bueno, vamos al inglés, que le cuesta menos. Contra el Villarreal, hizo un buen partido. Bien, más... I will try in English. Better. En inglés. Perdona. Venga, vamos. Al lío. It was a good game for us, and for me it was also a good game because we start now, and but I felt good in the game, and the team was also playing good, and that's important for me when the team is playing good, because I'm a winger, and I felt good. Dice que se sintió bien, que lo importante es que ahora el equipo pues está empezando, pero que está jugando bien y que cuando el equipo juega bien él también puede jugar mejor, que se siente bien y que bueno, que él es un ganador y le gusta cómo está ahora actuando el equipo y cómo está jugando, que se siente bastante bien. ¿Es un ganador y qué objetivo se marca para esta próxima temporada? Yes. For me it's important that we make a good season like last year and that we think about be better than last year, and I think every player has his individual statement, and for me it's important to make a good season, to be good for Elche, and like I say last time, to score and give assistance like a winger. Bueno, sí, ha dicho que su objetivo personal e individual es hacer una buena temporada como la hizo el año pasado, pero que dentro de su objetivo él quiere ser mejor que la pasada temporada, que quiere hacerlo bien para el equipo, que espera hacer una buena campaña a nivel personal y también individual, marcar goles y también dar asistencias para el equipo porque él es un ganador. Pues ojalá que marque muchos como el día del Málaga, vaya golazo y qué importancia tuvo ese gol. Lo dejamos aquí. Feliz fin de semana. El lunes volvemos. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.